En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Why should I leave him? Why should I tell them that we'd always go together. When did we start being so romantic that it seems that we'll never worry why it's so relaxed? We've answers, we've questions, no defenses, no suspicions. Most of all, the greatest thing is clear. We know this is heaven for us. They didn't know about you, did not know of you, and I didn't tell them why. Most of all, the greatest thing is clear. We know this is heaven for us. They didn't know about you, did not know of you, and I didn't tell them why. Cercant el teu cos, estremint la por. pienso en ti, voy a implorar dulcemente en tú. No sumís en mí, déjame ser real al teu seguidores del Boulevard del Jazz. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Anoche abrimos ya la décima edición del Festival de Jazz de Cádiz. En Cádiz hay que estar siempre, en festivales de jazz, en festivales de nada, porque Cádiz es casi todo. Pero si hay festivales de jazz, con más motivo. Si hay fiesta, bien. Si no hay fiesta, también bien. Cádiz es, de hecho, ya la fiesta. Cádiz es el festival. De festival viene fiesta, de fiesta viene Cádiz, Cádiz, fiesta, fiesta, Cádiz. Pero fiesta me refiero en el ámbito, no hace falta, porque allí la gente también curra y trabaja y se esfuerza, por supuesto que sí. Pero ella en sí, Cádiz en sí, ya es la fiesta. Bueno, dicho esto, fiesta en el jazz en Cádiz, con la décima edición del Festival de Jazz. Y es en el baluarte de la Candelaria, donde se celebran los conciertos, además de la terraza del Parador Hotel Atlántico, y en las bóvedas de Santa Elena, en la sede de la Asociación Aires de Cádiz, donde se realizan algunas jam session. Habrá jam session justamente ahí en las bóvedas de Santa Elena, en la sede de la Asociación Aires de Cádiz. Lugares espléndidos para buen jazz, para buena música, para buenas gentes, para que vengas a Cádiz y estemos en Cádiz juntos y me pongas cara y yo te la ponga a ti, que ya eso para mí es una suerte y una alegría conocerte. Y de camino, ya que estamos, de camino, estamos con esta mujer, que es una grande, empieza a ser una grande ya. Andrea Motis, y es, no voy a decir el tópico de todavía, es muy joven, yo creo que ya no le gusta que le digan eso, aunque lo es, cuidado, no hay que decirle tampoco que es menos joven de la cuenta, tampoco es eso, pero yo creo que ya lo de la juventud es un topicazo que yo creo que a ella no le gusta, no le pregunté, pero yo creo que no le gusta. Andrea es Andrea, y ya tiene una carrera interesantísima e importante. No quiero que sea un tópico porque es una realidad, pero hay que decirlo. El sello Impulse, que es uno de los sellos más históricos y más importantes de toda la larga vida del jazz, pues la ha fichado, y la ha fichado para un disco muy especial, que es lo que nos va a presentar además en este festival, y que yo os he traído para que lo disfrutemos en esta primera hora de hoy, madrugada de domingo a lunes, lunes ya. El concierto de Andrea será el próximo sábado, y el disco se llama Emotional Dance, y después habrá, por supuesto, habrá como todas las noches en Cádiz, habrá jam session con la Classic Big Band, Classic Jazz Big Band. O sea que gran fiesta el próximo sábado en Cádiz. Será el penúltimo de los conciertos porque el día siguiente será Kenny, pero eso será después, ya os lo contaré en la siguiente hora. Estamos en Cádiz y estamos en un festival de jazz que cumple 10 años, aunque la historia de Cádiz y los festivales es mucho más larga y mucho más extensa. Y eran los años 80 cuando ya había músicos, grandiosos músicos de jazz que estuvieron en Cádiz. Pues como la tradición, porque si tantas cosas empezaron en Cádiz, también el jazz, en muchos momentos, en muchos lugares, llegaron los primeros grandes músicos a Cádiz. Y estuvieron allí y dieron conciertos y los gaditanos y las gaditanas pudieron disfrutarlo, a grandes gentes, a grandes músicos, sin duda. Y dicho esto, pues no me queda mucho más, solo invitaros a una ciudad bellísima, con unas gentes bellísimas y extraordinarias, con una de nuestras calles principales, porque nosotros no tenemos la calle principal. En el boulevard las calles principales son las que son, y una de las calles principales sin duda es Cádiz, y se celebra una fiesta del jazz, iba a decir un boulevard también, por supuesto. Se celebra un festival de jazz, la décima edición, y si quieres pasar un fin de semana, si vienes el viernes, perfecto, si vienes el jueves, mejor. Si vienes el martes, disfrutas de Susana, que es una guitarrista y cantante maravillosa de Córdoba, nuestra Susana Raya, con su banda. Y si te vienes el lunes, pues ya aprovechas y estás con Ismael Arcina. O sea que te puedes pasar toda la semana disfrutando de Cádiz y del jazz, de jazz y del Cádiz. Y dicho esto, Matilda, así se llama esta canción, pertenece al último trabajo de esta mujer, que es Andrea Motis, que nos ha saludado a todos, que nos conoce, que se acuerda de nosotros, de nuestro Boulevard del Jazz, aquí en RAI, en Radio Andalucía Información, y que, pues ya os digo, es una primera figura, toca la trompeta muy bien, canta como canta, hay a quien le gusta más, hay a quien le gusta menos, hay quien dice no vibra mucho, hay quien dice es demasiado plana, hay quien dice no tiene vibrato, hay quien dice tiene mucha sensibilidad y muy buen gusto. Yo digo sencillamente Andrea Motis, y Andrea Motis merece una larga fiesta, una larga ovación, una larga estancia para disfrutar con ella de buenas músicas, de buenas canciones, de buenos temas y de esa sensación que producen las buenas historias. Y ella sin duda lo es. Andrea Motis, Matilda, terminando casi, queda nada para yo rematar con esa frase rotunda y redonda que es, o puede ser, estás en el Boulevard del Jazz, estás en la décima edición del Festival de Jazz de Cádiz. The best. E diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos ao nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, uns abraços, hum, de ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Thank you.

Jazz. Soy Andrea Motis. Un saludo muy cariñoso a todos los seguidores del Boulevard del Jazz. Never, never will I marry. Never, never will I wed. Born to wander solitary, wide my world, narrow my bed. Never, never, never will I marry. Born to wander till I'm dead. No burden to bear, no conscience, no care, no memories to mourn, no turning for hours. Born to wander solitary, wide my world. Within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. The night we met began a living carousel. Since the day that we fell in love, the sky above is blue and suddenly turns bright. That's my emotional dance with you. I feel so alive, though sometimes miss some time. I don't mind at all to give you a kiss to my heart. Now I've learned to live in such a way within my sometimes me some call. I don't mind at all to give you keys to my heart. Now I've learned to live in such a way within my emotional dance, my emotional dance, my emotional dance with you. Así se llama el CD, así se llama el disco, así se llama el tema central. Este es Emotional Dance, como habrás podido comprobar. Y esta es Andrea Motis, que va a estar el próximo sábado, penúltimo concierto del 10º Festival de Jazz de Cádiz, donde estamos disfrutando de las músicas que no vas a poder sentir en directo, y yo te las traigo aquí con la casi la misma oscuridad, sin ninguna alevosía. Bueno, un puntito, sí, un puntito alevoso, con esta mujer un poquito flaca, y un poquito presumida, poquitín presumida, elegante, eso sí, pero un poquito así, un poquito. No te puedo dar más detalles, es así, y yo no quiero que se me note que a mí me gusta, pero me gusta prudentemente, con cierta prudencia. Estos de los amores por las gentes del jazz se establecen con una ligereza enorme. De pronto te encuentras con un chavalín jovencísimo que es un tipo realmente curioso porque lo hace francamente bien. Y dices, este es el genio del siglo XXII. Coño, no estamos todavía casi en el XXI y ya estamos hablando del XXII. No puede ser. Esto no puede ser. Pues lo mismo con esta mujer que pasó rápidamente, pues como todas las chicas, de adolescente a niña, de niña a mujer, de mujer a adolescente y de adolescente otra vez a mujer, en esos intercambios que las chicas y las adolescentes tienen. Y ya hoy en día es una mujer. Una mujer flaca, atractiva, y que sopla muy bien, porque toca la trompeta bien, también con una cierta distancia de calidez, porque es una mujer, yo creo que no es muy así, ¿me entendéis? No, ¿cómo os lo diría? Para no... No, tampoco, es que tampoco, yo tampoco, ¿quién coño soy? O sea que tampoco... Pero está todo tan bien dicho que a veces conviene que una nota resbale y que se caiga, ¿entendéis? Y a veces otra nota cantada también, si resbala y se cae un poco, gusta, al menos a mí me gusta. Y un grito un pelín más fuerte que otro, a mí también me gusta, porque es el gran sabor de la imperfección, es el gran sabor de la incorrección. Incorrección, sí, un poco de eso. Y Andrea no es incorrecta, nada. ni en sus camisas, ni en sus fotos, ni en sus poses, ni en sus labios pintados de rojo, ni en su pelo negro azabache, ni en sus camisas negras también color azabache. Ni el rojo del impulso es diferente al del color del título, que es también en rojo, Emotional Dance, y el nombre es en azul, Andrea Motis. En fin, Andrea va a estar con nosotros, Andrea va a estar aquí en una de nuestras calles principales de nuestra maravillosa Andalucía, y hay que disfrutar con ella, disfrutar con su voz, disfrutar con sus sonidos, disfrutar con su grupo y felicitarnos de que Cádiz cumple 10 años. Tiene que cumplir muchísimos más y todos tenemos que disfrutarlo, porque ahí está el secreto, en disfrutar juntos historias de estas. ¿Eh? Sí, sí, sí, muchas. Mientras más, mejor. O todos los días tampoco, pero cuando procede. Aproximadamente cada 3, 4 meses, 5 meses, entre julio y noviembre, entre noviembre y julio, y en mitad siempre hay algún acontecimiento. Emotional Dance. Andrea Motis. Impulse Records. The best. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all my heart could desire, under the stars chilled by the winter, under an August moon shining above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to when love to come home to.

les ligues sent tu dolça melangia i que penso en ella en tot moment. Andrea Motis, el dissabte per la nit. Andrea, bona nit, bona sessió, bon concert. Un poquet millor visceral dance, millor que emotional dance. Bona nit, Andrea. Andrea Motis estarà en el Festival de Cádiz el próximo sábado 29 con su álbum Emotional Dance, y como yo medio le decía en catalán, mejor que emocional, visceral, un poquito más visceral. Pero bueno, disfrutaremos con ella, disfrutaremos con su estancia, con sus solos de trompeta y con su presencia absolutamente luminosa. Andrea Motis. Adeu. Buena nit. I bon salut per sempre. Des d'aquí, des del Boulevard del Jazz. Moltes gràcies. I remember you. You're the one who made my dreams come true. Few kisses ago.

así. Estamos en Cádiz, como podéis imaginar, después de esa primera obra con Andrea, que será el próximo sábado 29. El domingo se pone punto y final a la décima edición del Festival de Jazz de Cádiz. Y se pone con este hombre, no con esta banda, pero algo parecido. Me parece que es oportuno citar que va a ser un concierto extraordinariamente interesante y curioso para los aficionados, porque vamos a sentir a Kenny Werner, que es el maestro de ceremonias, pianista, excelentísimo pianista Kenny Werner, con la Classic Jazz Big Band, que ya tiene una tradición, que ya tiene una trayectoria, que ya tiene un... En fin, que ya lleva muchos tiros pegados la Classic Jazz Big Band de Almería. Hicieron un trabajo precioso llamado Symphony in the Clouds, y yo quiero que... me ha parecido más oportuno que lo sintamos en directo en Cádiz, mejor que oírlo aquí. O sea, que presentación mundial, aparte de todo, pues así se puede anunciar. Presentación mundial de la Symphony in the Clouds de Kenny Werner con la Classic Jazz Big Band de Almería, lo cual no deja de ser un hecho episódico y fantástico, porque Big Band de esos niveles, con pianistas de esos niveles, pues tal para cual. Se entienden perfectamente bien, son francamente formidables, son músicos extraordinarios, y como os digo, la Big Band de Classic Jazz de Almería tiene un nivelazo realmente fantástico. Ya lo pudimos comprobar con el trabajo de Monk, que yo tuve el honor de presentar en Almería. Y ahora pues vamos a disfrutar muchísimo el próximo domingo día 30 en el concierto de cierre de la décima edición del Festival de Jazz de Cádiz. Así que Kenny Werner con la Classic Jazz Big Band, Symphony in the Clouds. Esto no es la Classic Jazz Big Band, este sí es Kenny Werner. Esto no es Symphony in the Clouds, pero si no vas a poder estar, te va a dar una idea bastante similar de lo que es una gran banda con un pianista central, que es un poco el que está al cabo de todos los momentos, de todos los movimientos, de todos los coros, de todos los enlaces, de todos pendientes de él y él pendiente de todos. Porque eso tiene una dinámica, y si no hay dinámica no hay buen jazz, y no hay buenos rollos, y no hay buenas historias. Y en esa dinámica, sin duda, aquí lo podemos apreciar también francamente bien, y nos sirve de ejemplo. Así que si no vas a poder estar, este es un ejemplo perfecto para disfrutar con Kenny Werner, y con una gran Big Band que podía ser la Classic Jazz Big Band, pero no es, es otra. Thank you. Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Kenny Werner al piano y el resto de los músicos parecen belgas. Y son belgas. Son de Bruselas, son la Big Band de Bruselas. Son muy buenos, como veis, y también los belgas hacen muy buen jazz. De hecho, un originario gitano de allí fue uno de los más grandes maestros de la guitarra, el fantástico Django Reinhard, que era belga, gitano belga. Bueno, pues ahí hay mucho calor, y sobre todo ahí hay unas secuencias con unos armónicos y con una fuerza que tiene la banda y Kenny Werner, que como podéis comprobar, habréis podido comprobar, es un aluvión de sonidos y de armonías extraordinarias y fantásticas. Pues algo así vamos a disfrutar el próximo domingo, día 30, en Cádiz, en el cierre de la décima edición del Festival de Jazz de Cádiz, con Kenny Werner y con la Classic Jazz Big Band. Es otra Big Band distinta, pero no penséis que va la cosa muy descaminada, ¿eh? O sea que por ahí hay algunas notas, ¿eh? Por ahí podemos encontrar algunos detalles. No nos equivoquemos. Entre lo que es la Symphony in the Clouds, que es lo que nos va a presentar Kenny con la Classic Jazz Big Band, y después de hacer un esfuerzo fantástico y magnífico de un montón de colaboradores que aportaron y ayudaron para poder hacer posible el trabajo, el CD, también es la consagración de que podemos tener magníficas Big Band en muchos lugares de Andalucía. De hecho, las tenemos, y se sigue trabajando además en muchos lugares pequeñitos con músicos que empiezan, con lo cual con una ilusión y con unas sensaciones maravillosas. Así que, pasadas ya las horarias, qué alegría, pasaron las horarias, en tiempo y forma, como a mí me gusta. Estás en el Boulevard del Jazz, eso ya lo sabes. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Estamos de festivales en Andalucía, los últimos están prácticamente terminando, pero todavía nos quedan eventos, todavía nos quedan magníficos eventos en Andalucía, y la próxima semana tendremos otra movida seguro maravillosa, no te la pierdas, como las anteriores que hemos tenido y como las que estamos teniendo en estos días.

Доброго времени суток, меня зовут Мадина, я из России, мне нравится Бульвар дель Джаз, и я рада находиться в обществе творческих людей. Thank you. Всем привет, меня зовут Ева, я из России, я первый раз в Испании, мне здесь очень нравится, здесь доброжелательные люди, и мне очень нравится Бульвар дель Джаз. Спасибо. Mis amigas rusas, que son preciosas y encantadoras, Adina, Eva, Iván, Nicole, Arnela, Elena, Cristina, Verónica y Natacha. Para todas un beso enorme y gracias por estar también ahí desde la Gran Rusia sintiendo el Boulevard del Jazz. Y antes unos arreglos formidables de, ¿os acordáis? La Casa del Sol Naciente, The House of the Rising Sun, The Animals, ¿os acordáis? No, no sois muy jóvenes. Bueno, pues unos arreglos interesantísimos los que han hecho los belgas con Kenny Werner, que es el pianista que nos está poniendo las últimas notas a este pasaje, a este festival que se va a cerrar el próximo domingo en Cádiz, la 10ª edición. Este es Kenny Werner. No tengo mucho más que añadir, solo que lo paséis muy bien, que tengáis una muy feliz semana. Recordaros que os acompañó, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono, vuestro amigo Javier Domínguez, y que siempre, siempre, siempre me tenéis a vuestra entera disposición en el podcast del Boulevard del Jazz, en Radio a la Carta. Ahí estamos, siempre, para que puedas disfrutar cuantas veces quieras las músicas que se realizan en directo en nuestras calles andaluzas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.